Super Lama, Nelson Cancela, Berenice, te deseamos Feliz Navidad. ¡Zúmbale, Canelo! Pa' que lo baile esta gente en esta Navidad y en este Año Nuevo. ¡Río! Sean tus amigos Super Lamas, Berenice, Uyuyuyuy y Nelson Cancela. Chale, compay. ¡Felicidades!